Hola, antes que todo queremos dar las gracias por la asistencia a este foro. Mi nombre es Irma, yo formo parte del Piquete Jurídico. El Piquete es un colectivo de estudiantes y egresados de Derecho de la Universidad de Chile. Quisimos hacer este foro porque para nosotros es muy fundamental difundir la situación de Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega. Tres compañeros que llevan alrededor de 4 años en prisión preventiva, estuvieron un tiempo en Argentina, ahora están recluidos en la cárcel de alta seguridad. Ellos están siendo imputados por el asalto al Banco Security y por la muerte del cabo Luis Moyano. Queremos dejar en claro que la idea de este foro no es discutir acerca de la inocencia o la culpabilidad de los compañeros, sino que netamente buscamos denunciar las irregularidades que se han suscitado en este caso. Irregularidades que vamos a analizar desde tres aristas, que es desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva política y desde la perspectiva de los medios de comunicación. También, antes de empezar, sabemos que nuestros compañeros desde la cárcel de alta seguridad están escuchando en este momento el foro. Queremos mandarle un abrazo a Freddy, a Juan y a Marcelo, decirles que ellos no están solos ni nunca lo van a estar. Los condenen o no los condenen, nosotros siempre vamos a estar apoyándonos porque ellos hasta el fin se van a considerar personas amantes de la libertad y personas anticapitalistas. Y eso para nosotros es muy importante. Antes de comenzar el foro y antes de comenzar la exposición y presentar a los expositores, queremos mostrar un video que hizo un compañero en donde se contextualiza un poco lo que ha sucedido alrededor de estos 4 años desde que muere Luis Moyano y desde que se produce el asalto al Banco Security. También en ese video queremos manifestar las instancias de solidaridad que se han generado desde el momento que nuestros compañeros no están y cuando estuvieron en Argentina y cuando también llegan a Chile a la cárcel de alta seguridad. Y también demostrar que nuestros compañeros siempre han sido políticos, se han considerado, como dije anteriormente, personas anticapitalistas, contrarias a este sistema de explotación y contrarias a este sistema de opresión. Llegó el momento de levantarse y pelear, el cambio en tu persona, eso es lo primero, ya no hay que quedarse viendo que todo está mal, conciencia social es la original. Llegó el momento de levantarse y pelear, el cambio en tu persona, eso es lo primordial, no hay que quedarse viendo que todo está mal, conciencia social es la original. Hay que confundir. Acá los individuos que han sido en el día de ayer identificados son individuos que asaltaron un banco y asesinaron un carabinero. Todo aquel objetivo que está mal, no busco guerra, no quiero la fama. A tiempo que todo está mal, no puedo quedarme sin hacer nada. Y el mejor ataque contra el imperio son las barricadas, pero cañones y ramas. Quienes hacen esto son delincuentes y criminales y tienen que responder ante la justicia, pues son hechos delictuales graves. Salvaje de nivel desecha al consumismo. Bastante tiempo ya buscando revertir la situación. He concluido que primero es de cambiar mi corazón. Para destruir a la máquina, despega dos imagina. Imposible arrojarte así, limpiar tu propio caminar. He decidido rabiar que lo que atormenta sin collar de luz. Es denunciar lo que nosotros estimamos es una clara campaña de cerco y aniquilamiento que se ha montado contra nuestros compañeros. Pésimo, hip hop sinónimo de lo que denomino esbelto. Movimiento que pone lo popular de regreso. Al tal despegue, del despliegue, ya llegó Diego. Alto el pregonero que disfruta su reflejo. Entregando extraoficialmente antecedentes de los principales sospechosos del crimen del cabo Luis Moyano. A todos ellos los une un pasado como integrante del violento grupo Lautaro, aunque algunos de sus familiares han negado las acusaciones. El Banco Security y el asesinato del cabo Luis Moyano. Las pesquisas se están centrando en sus familiares en diferentes zonas del país. Pediremos como corresponde la condena a cadena perpetua para que estos delincuentes nunca más toquen un carabinero. padre y hermano por la existencia de unas plantas de marihuana. Salieron en libertad dejando en claro que Villarroel es un expreso político que ha sufrido de persecución. De que salió de la casa de alta seguridad no lo han dejado tranquilo ni un día. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Mi hermano estuvo hace 20 días en la casa, yo estuve para las fiestas Halloween con él. Ha hecho una vida totalmente normal, o sea, una persona que asesina o que está metido en el... No va a andar tan tranquilo, yo estoy seguro de su inocencia. Un porcentaje de chilenos no importante que habían sido condenados de manera injusta. Fue una decisión personal, en conciencia, como una manera de contribuir a la unidad, a la paz y a la reconciliación entre los chilenos. En mi opinión, todos cometieron un error, incluyendo esos dos parlamentarios. Es una pésima iniciativa legal que no tiene nada que ver con la reconciliación, porque se trata de hechos ocurridos durante la democracia. El fundador de la UDI fue asesinado días después de que este Congreso promulgó un indulto masivo a los terroristas del país. Y eso contó con el voto del senador Espina, de la Renovación Nacional y de toda la Concertación. Producto de un acuerdo parlamentario, se dictó la ley 19.965, en virtud de la cual se benefició a 23 personas. Yo creo que es parte de la cacería de brujas, los sectores más reaccionarios de la derecha, de la democracia cristiana, del Partido Socialista, que son los que han implementado las políticas de corrupción y de seguridad de la conservación. Están buscando esto para generar un cuadro de temor en los sectores populares, para evitar, por ejemplo, una solución política para los presos políticos mapuche. Muchos de ellos se encuentran en huelga de hambre ya en un mes ya. Entonces, cualquier asomo de rebeldía va a ser castigada. Ese es un poco el mensaje. Y el mensaje para todos nosotros es que podemos tener un cierto rol protagónico en el conflicto de la política, pero siempre y cuando lo tomemos medios más ofensivos. Un poco es el mensaje que quiere dar la Concertación con los sectores más reaccionarios de la derecha. Se orquesta una operación exitosa que de paso siga en la línea de estigmatizar la resistencia anticapitalista. Luego de tantos fracasos y fiascos, el Ministerio del Interior necesita aparecer resolviendo algo. Realmente no daría bajo ninguna circunstancia, ninguna ley que signifique indultar a delincuentes en democracia. La sociedad civil tiene lo más absoluto condado para poder responder frente a lo que significa de alguna manera el monopolio de la violencia por parte del Estado. Es una clara campaña de cerco y aniquilamiento que se ha montado en contra de nuestros compañeros. Esto nos hace recordar claramente los tiempos de la dictadura, cuando se instalaban estos shows mediáticos en los cuales se condenaba antes de existir una prueba, antes de existir un interrogatorio, antes de existir una prueba contundente a nuestros compañeros. Ellos ya se encuentran condenados. Se me vienen a la mente las palabras del director de Carabineros Bernales: la muerte anda con ellos. Eso para nosotros es una clara y no una velada amenaza de muerte. que a todas luces, o sea, se evidencia una operación política que de alguna manera trata de colocar una judicialización de la historia en función precisamente de poder de generar las condiciones para poder garantizar la impunidad en torno al terrorismo de Estado que se ha desarrollado sistemáticamente desde que se instauró en este país la doctrina de la seguridad nacional. Uno de los elementos claros que de alguna manera pueden llegar a determinar eso es que se haya definido una estrategia nacional de la delincuencia, que es propio de los campos de acción de la doctrina de la seguridad nacional. Y un indicador clave de eso es que el año 2003, paradojalmente, la primera mujer ministro es la primera mujer ministro, y sobre la base de este síndrome de Estocolmo que se vive dentro de un sector de la clase política que no guarda ningún decoro frente al significado de lo que significa de alguna manera haber sido víctima y al mismo tiempo después terminar siendo victimario frente a lo que significa la violación de los derechos humanos. En el caso de la presidenta, ella tomó curso en la Escuela de las Américas el año 2003 en condición de ministro. Entonces no me cabe duda alguna que de alguna manera todo lo que de alguna manera se articula en adelante tiene que ver fundamentalmente con las políticas del DXTIN, del Leituman en adelante, en relación cómo de alguna manera se mueve la realidad social de nuestro país. Persecución que se da por la muerte de un paco en una expropiación. Yo quiero decirle a todo el pueblo que las expropiaciones son legítimas. A nosotros nos han robado toda la vida, nos siguen robando a los sinvergüenzas de los Pinochet y toda su camarilla de ladrones. Un día estuvieron presos y a nuestros compañeros que hacen una expropiación legítima para poder seguir trabajando, haciendo lo que se está haciendo para recuperar este país de las garras del capitalismo. ¿Qué hacen con ellos, compañeros? O los matan, o los encarcelan. Porque se den cuenta que no sacan nada con aplastarnos, porque cada vez somos más, compañeros. Cada vez somos más y es lo que tienen, es lo que siempre han tenido. Ahora van a caer a mí. Llamado a los ministros, de la corte, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, a los diputados y senadores, a los partidos políticos y a toda la ciudadanía. Y también a mis carabineros. No se duerman, Los vamos a encontrar, Honestamente digo, que los vamos a detener. Para dar inicio a esta exposición, quiero darle las gracias a los invitados. Está con nosotros Pedro Rosas, historiador y profesor de la ARCIS y de la Academia de Humanismo Cristiano. Además, él fue expreso político entre los años 1994 y 2006. También nos acompaña Marcelo Garay, periodista independiente y consejero metropolitano del Colegio de Periodistas. Además, está con nosotros Jaime Madariaga, abogado de uno de los imputados del caso de Freddy Fuentevilla Sá. Y luego va a llegar Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo y además una luchadora social incansable que ha estado junto a los compañeros de este caso. Vamos a comenzar con la exposición de Pedro Rosas. Bueno, he sido invitado como historiador, por lo tanto corresponde que haga algunas semblanzas de esa naturaleza, pero antes de eso tengo que, digamos, dar cuenta de lo que a uno le pasa cuando ve las imágenes, cuando ve al padre de Juanito, por ejemplo, que nos conocimos, por cierto, en otro contexto, y recordar que, a propósito de verte ahora, que cuando yo llegué al CAS, después de casi 2 años y medio, un poco más de estar preso en una cárcel de la ciudad de Osorno, llegué al CAS, me pasan a la sección de aislamiento, ¿no es cierto?, antes de ingresarme a los módulos, alguien golpeó un día la puerta, digamos, ¿no?, la puerta de la reja. Había sido antes de traslado a Santiago, pasé 3-4 días en cel de castigo en Osorno, después un viaje muy cómodo en una cajita metálica, en un carro de transporte desde Osorno hasta Santiago, y de ahí a la cel de castigo en el CAS. Entonces, eran ya 4 días, una cosa así, sin tomar, qué sé yo, agua, ni comer, nada. Entonces, de repente, me golpean la celda, una puerta metálica que tenía una pequeña mirilla, ¿no? Y alguien patea la puerta. Yo me asomé, pensé que podía ser los gendarmes, los pacos, y era Juanito. Entonces era Juanito y me hace señas por una pequeña mirilla, ¿no? De vidrio. Era una puerta, debe ser de este ancho, una puerta de seguridad blindada que tiene vidrio por los dos lados, digamos. Entonces miro a este flaco, ¿no? De pelo largo, unos ojos saltones, ¿no? Claro, que me mira y me dice, duro, duro, compañero, me dice. Ah, compañero. Y eso fue todo lo que vi, ya. Lo único que vi fueron esos dos ojos del flaco que me miraba y que me había dicho, duro, duro, compañero. Pasé a mi módulo como correspondía, me encontré con mis compañeros y recién, cerca de un mes después, en un pasillo, porque estábamos en módulos distintos, teníamos un aislamiento en ese periodo que no nos permitía juntarnos con nuestros compañeros, me encuentro con el Juanito. Así que ahí nos dimos un abrazo con el Juan, después de un mes, digamos, de habernos visto a través de esa mirilla, ¿no? Uno está cargado, en mi caso, en 11 años de cárcel, de experiencias, ¿no? Experiencias como esa, digamos, con los compañeros. Experiencias que están llenas de afecto, llenas de fraternidad. Y, por supuesto, otras experiencias que tienen que ver con la resistencia en la cárcel, con el enfrentamiento, tanto el cotidiano, el de baja intensidad, como aquellos que son más duros en los momentos en que la confrontación se agudiza a efecto de mejorar las condiciones de vida y posibilitar en un espacio más amplio las condiciones a través de la cual luchar por la libertad. Es la imagen que tengo ahora, ¿no es cierto?, a propósito de este encuentro, ¿no?, y de este recuerdo. Entonces yo diría que estoy en un porcentaje presente porque he sido invitado como historiador, pero en otro poderoso porcentaje estoy porque tengo presente también a aquellos que compartieron ese episodio conmigo. Bueno, la prisión política en Chile podría ser entendida desde los más profundos albores, ¿no?, de la construcción o de la invención del Estado Nacional en este país. La confrontación de bandos políticos respecto de los proyectos de sociedad, los proyectos de Estado, en fin, es muy temprana en la historia de Chile. Pero el fenómeno de la prisión política de los sectores populares con discursividad política, ¿no?, respondiendo a la confrontación que va a surgir en Chile con el advenimiento de un movimiento popular que va a disputar a las clases dominantes el poder político, es un fenómeno que nosotros podríamos remontar claramente a los inicios del siglo XX. Desde comienzo del siglo XX, señalo como un ejemplo, ¿no?, que la primera huelga general en Chile es de 1891, la primera gran huelga general en este país es de 1891. A partir de allí entonces se va produciendo un fenómeno muy importante de empoderamiento de las organizaciones políticas y de las organizaciones solidarias, de las organizaciones que van a resolver el problema de la vida cotidiana de los de abajo. Es decir, organizaciones mutuales, organizaciones de resistencia, posteriormente los sindicatos, etcétera. Es decir, organizaciones que si bien son políticas, porque allí los hombres y las mujeres se encuentran para resolver el problema, ¿no es cierto?, de enfrentar un poder, son también organizaciones donde se enfrenta la voluntad de enfrentar, digamos, de resolver el problema de la vida. Por lo tanto, esa es, Luisa, bienvenida. Ese es un problema que se aborda muy tempranamente en la historia nuestra. Entre ese periodo, ¿no es cierto?, comienzo en 1900 y 1925, vamos a encontrar un movimiento popular que va a estar enfrentado, como dice un colega, Sergio Gré, frente a una poderosa disyuntiva. Entre 1900 y 1925, la experiencia del movimiento popular, que va a ser visibilizado particularmente bajo la figura de movimiento obrero, ¿no?, y sus organizaciones y sus partidos políticos, va a ser fundamentalmente la imagen de un movimiento que, frente a la acción patronal, a la acción de explotación de parte de los patrones, de dominación de parte del Estado y los patrones, va a responder a través de la movilización y la acción de naturaleza política, social y también poderosamente cultural, va a responder frente a aquello y va a ser fuertemente e inmisericordiamente reprimido. Eso va a ocurrir entonces entre 1900 y 1925. Masacre en 1905, 1906, otra en 1903, la huelga de la carne, la huelga de los tranvías, la masacre de Santa María de Quique, conocida por todos, ¿no es cierto? Es decir, momentos de alto dramatismo y de alto impacto desde el punto de vista del costo que significa para los trabajadores particularmente y para el movimiento popular en general, el enfrentar un modelo de sociedad que implica también una matriz o un modelo de explotación. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de jornadas de trabajo que van entre las 14 y las 17 horas de trabajo. Estamos hablando de que entre 1900, ¿no es cierto?, 1920, hay alrededor de 100, como promedio, 100 muertos por año en accidentes laborales. A fines de 1800, en Chile, fácilmente, ¿no es cierto?, morían entre 30.000 y 40.000 personas en peste de viruela, ¿no es cierto?, en distintas, digamos, circunstancias de naturaleza sanitaria, podríamos decir. Es decir, hay condiciones económicas, condiciones culturales, condiciones sociales que explican, evidentemente, la rebeldía, ¿no?, la organización de los sectores populares, pero que también están allí diciendo permanentemente cuál es el camino y cuál es la respuesta que los sectores populares van a tener de parte de quienes detentan el poder. Por lo tanto, entre este periodo, entre 1900, ¿no es cierto?, y 1925, voy a citar a un colega, el movimiento popular chileno se encuentra en una disyuntiva. Es decir, la disyuntiva de avanzar en una perspectiva de lucha frontal, revolucionaria, ¿no es cierto?, o la perspectiva de incorporarse a los mecanismos de luchas institucionales. En la década del 25 se promulgan en este país las primeras leyes sociales, lo que va a implicar entonces un proceso complejo para el movimiento de los trabajadores chilenos y en general para el movimiento popular. En adelante entonces nosotros vamos a presenciar desde allí, ¿no?, y hasta 1970 una forma de avance del movimiento popular y de incorporación de nuevos actores sociales a la lucha del movimiento popular chileno que va a combinar sin ningún trauma, sin ningún dramatismo, aunque sí con debates internos, todas las formas de lucha. Por lo tanto, va a coexistir la acción directa con los procesos de autoeducación del mundo popular. Va a coexistir entonces la violencia siempre de autodefensa en contra de los patrones o en contra del aparato represivo del Estado, va a coincidir con los procesos de diálogo o negociación a nivel de las empresas, a nivel de la negociación por rama en la producción o con cada uno de los gobiernos que se van a ir sucediendo en el tiempo. En ese proceso, donde las formas de lucha no son excluidas por parte del movimiento popular, ¿no es cierto?, sí van a ser permanentemente criminalizadas por parte de los gobiernos de turno. Ley de residencia, por ejemplo, que va a posibilitar la expulsión del país de aquellos migrantes que se van a identificar con las organizaciones de resistencia del movimiento de trabajadores, particularmente va a afectar, ¿no es cierto?, a las organizaciones anarquistas chilenas. La ley de defensa de la democracia, que va a proscribir con Gabriel González Videla no solamente a los militantes del Partido Comunista, sino que va a proscribir además a todos aquellos militantes de organizaciones o no militantes, miembros solamente de organizaciones que cuestionen el orden político de cada uno de, digamos, de los gobiernos que se van a ir sucediendo. Por lo tanto, no es extraño, por un lado, que el movimiento popular adquiera las más diversas formas en pos de la reivindicación de sus derechos, y no es extraño tampoco que los distintos gobiernos, ¿no?, y la clase política en general vaya desplegando a su vez estrategias de contención de distinta naturaleza. Este cuadro es un cuadro que se va a ver agravado sobremanera con, lo señalaba en algún momento Cristian, ¿no?, en el documental, con el advenimiento de una estrategia. Es decir, una estrategia externa a los avatares locales o nacionales, pero que sin embargo va a tener extraordinaria repercusión en el caso chileno y latinoamericano en general. Es decir, la configuración de una estrategia internacional, global, de contrainsurgencia, entonces que va a trasladar un conflicto bipolar de naturaleza internacional al ámbito de las fronteras interiores. Por lo tanto, a partir de ese momento comienzan a existir dos tipos de individuos, ¿no? aquellos que se expresan en el marco de la legalidad y por lo tanto son tolerables por el sistema, y aquella suerte de individuos especiales, ¿no? Aquellos que por obra de este mecanismo de control sociopolítico, entonces ya van a ser considerados como de naturaleza especial. Sobre estos individuos, agentes de una potencia extranjera, terrorista, ¿no es cierto?, va a pesar una configuración de naturaleza jurídica, de naturaleza especial. Y va a pesar además un proceso de criminalización desde la opinión pública construida a partir, desde los órganos de comunicación, que seguramente el compañero va a referirse a eso, también de naturaleza especial. Esto con la dictadura se va a mantener dentro de un rango. El rango va a ser, ¿no es cierto?, un eje derecha-izquierda que va a situar a estos individuos, ¿no es cierto?, en la esquina izquierda, obviamente, y van a ser considerados extremistas. Pero aún en la dictadura nosotros estamos moviéndonos en ese rango, es decir, son extremistas dentro de un eje derecha-izquierda a quienes se aplica una legislación de naturaleza especial y con quienes se tiene un tratamiento especial. Lo que va a ocurrir con el proceso de la transición política en Chile es que ese eje, entre otras cosas por supuesto que ocurren, es que ese eje se va a desconfigurar y reconfigurar. Y no solamente con el 11 de septiembre norteamericano. Es decir, la naturaleza de la democracia pactada en Chile implica entonces un acuerdo, un consenso que va a establecer que aquellos individuos que cuestionan fácticamente en la práctica, ¿no es cierto?, y por cierto también discursivamente, el orden vigente, no van a ser considerados como deconstructores de un orden, sino que van a ser considerados como ofensores de todo orden social. Ya no son extremistas dentro de un eje conocido, ahora son entonces terroristas, antisociales, individuos que atentan contra el conjunto del tejido social. Eso es un proceso de deshumanización que hace posible cualquier forma de persecución, de criminalización, de castigo y de construcción jurídica punitiva, que incluso, ¿no es cierto?, va a contraponer la legislación nacional con los acuerdos internacionales escrito por Chile en materia de derechos humanos. Al momento que existimos ahora entonces, podemos presenciar precisamente el momento de cristalización de una estrategia en que definitivamente nosotros no podríamos decir, mire, esta es la obra de Piñera, esta es la obra de la derecha. Esta es una obra, este sistema de criminalización es obra del conjunto de la clase política chilena que pacta con la dictadura una transición pactada que asegura el advenimiento de una democracia policial protegida y blindada a las aspiraciones y las posibilidades de transformación de los movimientos populares en Chile. Ahora pasa a exponer Marcelo Garay, él es periodista, como dije anteriormente, y él va a exponer acerca del tema de la condena mediática. Hola, buenas tardes. Antes que todo, agradecer la invitación. Vine aquí como periodista y también le pedí a la compañera que hiciera hincapié en que era consejero metropolitano del Colegio Periodista, porque es un tema que en el gremio preocupa particularmente por el asunto de la ética de los profesionales, que en la actualidad no existe, o sea, está prácticamente por el suelo. Pero también vengo aquí como amigo, hermano de Opción de Vida, de Juan, de Marcelo y de Freddy, a quienes aprovecho de saludar porque sé que me están escuchando, y decirles que a propósito de este contexto del movimiento estudiantil y en esto de trabajar de periodista, me ha tocado ser testigo de este movimiento ciudadano, que a mí me gusta más llamarlo con sabor a revuelta, donde a propósito de que nos conocimos de niño y también en la secundaria, he podido ver multiplicados al Negro, al Rucio y al Freddy. Lo primero que me gustaría aclarar es que no debiera sorprendernos lo que los medios de comunicación masivos hicieron a propósito del asalto o golpe de mano al Banco Security. Era esperable, no debe sorprendernos para nada que condenaran de inmediato a Freddy, a Carlos, que ojalá su fuga sea eterna, tampoco a Juan y al resto de la gente. Y eso tiene que ver con algo que nos decía un profesor en la clase de periodismo y que creo que es súper importante que lo sepan quienes se dedican a hacer comunicación en el ámbito de lo popular, es que el Mercurio no miente. Es cierto que el Mercurio no miente. Es cierto que fue una consigna que ocupó el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica, pero la verdad es que el Mercurio dice la verdad. Dice la verdad de los empresarios. Entonces, difícilmente los medios de comunicación popular o quienes creemos en otro tipo de periodismo que alguna vez existió, podemos esperar que el Mercurio y la Tercera digan lo que los sectores vulnerables de la sociedad, por decirlo de alguna manera, esperan que se diga. O sea, reclamarlo es como pedirle peras al olmo. Ahora, lo que aquí ocurrió, y esta es mi tesis central, yo lo viví desde dentro. Trabajaba en ese contexto para la Nación Domingo. Publiqué, de hecho, una entrevista a Juan. Y en esa entrevista yo me resguardé justamente de no faltar a la ética. Antes de apretar el Enter para que se fuera a diagramación y luego a la imprenta, me había estudiado el código de ética que nos rige nosotros los periodistas en Chile, porque yo sabía que de vuelta venía la policía y iban a buscar el modo de cobrármela. Me la cobraron después en el sur, sacando fotos en un fondo a propósito del conflicto chileno-mapuche. Me gustaría destacar que lo que se hizo allí, no porque haya escrito yo la entrevista ni porque haya sido La Nación Domingo, se trató de hacer algo distinto. Me habían llamado también de La Tercera, algunos colegas que sabían que yo tenía un pasado símil con los que eran inculpados, condenados, pidiéndome alguna gestión para ellos poder conseguir una entrevista, a lo que respondí que no, que será trabajo de ellos. Y bueno, y no me sorprendieron después escribiendo las estupideces y vulgaridades que escribieron. Ahora, ¿cuál fue la falta ética que cometieron ellos? No voy a nombrar los artículos, pero lo que me interesa destacar allí es que en esta pérdida de la visión o la composición de lo que debemos hacer los periodistas, hoy en día los periodistas trabajan sobre la base de presuntas investigaciones, pero solo se dedican, o solo dicen, o solo investigan, o solo tienen, o solo publican los datos que les entregan las fuentes policiales. Y publican, además, lo que la policía quiere que se diga. Entonces, en esta discusión de, mira, en realidad es mi trabajo, tengo hijos, tengo que publicarlo, en realidad la culpa es del editor, o quizá la culpa es de la línea editorial, o quizá la culpa es del grupo que controla este medio de comunicación, ya sea Copesa o el Mercurio, la verdad es que yo siento que a estas alturas eso ya se ha naturalizado. Los periodistas funcionan como verdaderos agentes, no de la policía, agentes mediáticos. Desafortunadamente eso nos denosta todo, porque nos mete a todo en un saco. Y da lata escuchar a la gente en la micro cuando hablan de estos periodistas tal por cual, y uno va detrás y dice, pucha, qué lata, están hablando de mi profesión, de mi oficio, del violento oficio de escribir, como decía Rodolfo Walsh. Entonces, de tal modo que lo que comenzaron a hacer los periodistas fue a reproducir lo que la policía quería que se supiera. Porque en el fondo las señales eran hacia los perseguidos, hacia sus familiares, a su red de colaboradores, a quienes pudieran estar ayudando. Infundir el temor en alguna casa donde pudiera estar alguno de ellos. Preocuparlos. Es decir, esto te va a costar darle cama, darle techo, darle comida, darle un vaso de agua a Freddy, a Marcelo, a Juan, a Carlos, al que sea. Y estos periodistas se prestaron para eso, y por eso decía lo de la naturalización, de una manera ya que es, no hay un cuestionamiento ético de decir, a ver, en realidad publico esto, o lo digo, o hago esto, o callá, no. Lo hacen porque ya son verdaderas máquinas que funcionan así, como son parte del engranaje. Entonces, funcionaba bien el hecho de que la policía identificaba a ex subversivos, ¿ya? A mí no me gusta el término ex porque el ex supone una cancelación, así que, y además los presentes son los políticos, los presentes son políticos, no es que uno tenga un pasado político, son presentes. Entonces, funcionaba bien para los medios en articular toda esta ofensiva comunicacional para que el poder político, los empresarios, los dueños del security, se quedaran tranquilos. O si tuvieran una señal de que las cosas estaban funcionando, de que el gobierno se hacía cargo de mantener el orden y la seguridad y de responder de manera contundente a quienes estaban dispuestos a subvertir o transgredir ese orden. Me hubiese gustado, aunque no nunca lo esperé, que la señora Bachelet, así como se apresuró en condenar a nuestros compañeros, se hubiese apresurado también en darle el pésame a la ayuda de Rodrigo Cisternas, cosa que nunca hizo, o a la madre de Matías Catrileo, que tampoco hizo. Entonces, ¿qué quiero decir yo aquí? Para los medios, el pobre roba, el rico gana. Cuando la Polar estafa a sus clientes, en realidad fue un error del sistema, una equivocación. Hay una presunta estafa. Cuando Millacura asesina a Manuel Gutiérrez, es el presunto autor de los disparos. En cambio, Juan Aliste fue el asesino del cabo Moyano desde ese mismo día de octubre. Entonces, lo que me interesa destacar es que, insisto, no podemos esperar otra cosa de los medios de comunicación, pero tampoco conformarnos. O sea, es posible hacer otro periodismo, es posible hacer otras comunicaciones como lo que se hace, como lo que está facilitando que los compañeros que nos convocan y nos reúnen hoy nos estén escuchando. Es posible hacer medios de comunicación alternativos donde digamos nuestra verdad, porque al fin de cuentas es una disputa de la verdad. O, bueno, hay algunos tecnicismos ahí, pero es una disputa, es decir, nosotros decimos lo que nos interesa que se sepa, o lo que nos ocurre, lo que nos vulnera, la opresión, la explotación, muchas de las cosas que mencionaba Pedro en su síntesis de lo que viene ocurriendo y que se traduce hoy en día con este tipo de cosas. Esas condiciones culturales de las que hablaba Pedro justamente son las que determinan el comportamiento de los medios de comunicación. Entonces, hoy en día, los periodistas son, como nos decía un profesor también, meras cajas de resonancia que van, ponen grabadora y dice lo que le interesa que diga el empresario, el diputado, el senador. Pero jamás van a ir a escuchar o van a poner en tela de juicio, quizás, o lo van a poner entre comillas, lo que pueda decir la madre de Manuel Gutiérrez en este caso, que este muchacho que fue asesinado. Me llama poderosamente la atención que uno de los principales periodistas del diario La Tercera, que se encargó del caso Security, ¿ya?, y que trabajó fundamentalmente con fuentes policiales, de la inteligencia policial, eso lo puedo dar por seguro, hoy publicó una crónica sobre el saqueo al Econo de Quilicura, la historia de un saqueo. Y con un poco de pluma, así como esa crónica bonita de antaño, del nuevo periodismo, hizo un intento, no lo logró, se convirtió meramente en una suerte de relato o reproducción periodística, en una página que abría la sección País del diario La Tercera el día de hoy, de las entrevistas que hacen los policías cuando andan investigando en las poblaciones, el testigo, la señora, el caballero del kiosco, el del dueño del más allá, y todos condenaban el hecho. Es decir, yo logré tener internet a los 2 minutos del apagón y los medios de comunicación online, La Tercera, El Mercurio, ya hablaban de una turba. Cuando lo más lógico es que sí, en un sector que es pobre, que es un sector obrero, si la gente está dentro de un supermercado, hay un apagón de esa envergadura que afecta a 4 regiones del país, yo no me voy a poner a hacer la fila para sacar el carro con mercadería, se lo aseguro. Yo salgo con el carro con mercadería. Ahora, si me tengo que llevar 5 kilos más de detergente, me los llevo y punto. Si estos tipos roban todo el día, lo que pasa es que los medios de comunicación no dicen que ellos roban. Tampoco dicen que esos econos, ese tipo de mercado, corresponden a supermercados de alto negocios de alto riesgo. Ellos saben perfectamente dónde están. O sea, nadie, en esta crónica de hoy, por ejemplo, no hay ningún dato que hable de los peritajes a las armas de 6 policías por el niño que hirieron en el muslo. O sea, nadie condenó a priori al Millacura, nadie condenó a priori a Walter Ramírez, nadie dice que Walter Ramírez trabaja en Cenco de Coyhai, que es la 11ª región de Aysén. Es decir, insisto, que no nos sorprenda que que existan medios de comunicación donde existen este tipo de agentes, que además lo formaron en la universidad y les enseñaron a escribir bien, porque eso es lo único que nos diferencia a los periodistas del resto de la gente, es escribir bien en términos técnicos, es sujeto, verbo, predicado, para informar, veraz y precisamente, que no nos sorprenda. Y ese es el hincapié del que yo vine a hacer. Porque yo tenía como una pauta donde uno podía explicar lo que ocurrió. Si es por explicar lo que ocurrió en los 90, podríamos ir al 40 y tanto, a la década del 70, en los 80, en estos titulares de la segunda de murieron como ratas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Van a venir otros casos security, es muy probable. Ya pasó o está pasando con el caso Bomba, llamado caso Bomba. Pasó con el caso Chamichaco, lo sabe perfectamente Jaime. Todo el montaje que allí hicieron a propósito de una quema de camiones por el asesinato de Matías, porque por lo demás nunca hablaron del asesinato de Matías, nunca hablaron del asesinato, ni iban a hablar del asesinato de Manuel Gutiérrez en Macul. Hablan de una bala mortal, de una presunta bala o de un presunto ejecutor del disparo. A eso vine yo hoy día. Yo sé que no, puede que no sea nada nuevo para muchos o para algunos, pero me interesa así que lo tengan claro, y quiero terminar a propósito de eso, y no porque sea yo el que está aquí, con una cita de un periodista argentino, Ricardo Horvath, que dice así: toda una generación de periodistas, de trabajadores de prensa, dieron sus vidas, pagaron un precio altísimo por la dignidad profesional, por resistir al oprobio, por cumplir con su responsabilidad de informar, por dar testimonio, por ser muchos de ellos revolucionarios. Hay periodistas que deben ser recordados permanentemente porque tienen una larga historia que los avala. Están presentes, mantienen fresca la memoria, para que se sepa que hubo otro periodismo. Gracias. Antes de seguir la exposición, quiero invitar a la gente que está en la entrada que se acerque, que se sienten. En el segundo piso también hay asientos para continuar. Ahora vamos a continuar con la exposición de Jaime Madariaga. Él es abogado de Freddy Fuentevilla Saa. Justamente ayer conversaba con Freddy, con Juan y con Marcelo. Y me contaban que cuando llegaron a Chile... Marcelo, Juan y Freddy me contaban que cuando llegaron a Chile, traídos desde Argentina, fueron obligados a ponerse chalecos antibalas por la policía de investigaciones. Y la verdad es que era bastante obvia la razón. La policía de investigaciones tenía un poco de miedo que se cumpliera la amenaza del general de carabinero, a la que se hacía referencia en el video. De alguna manera, esa amenaza que hacía carabinero, su máximo jefe, en todos los medios de comunicación, tuvo un efecto, el efecto que denunció la familia en su momento, que fue generar el temor de ser asesinado. Ese miedo a ser asesinados por esos carabineros que son quienes hicieron la investigación penal. Eso es increíble. Quienes estuvieron a cargo del proceso de investigación para determinar la posible participación en términos jurídicos, eran los compañeros de armas, los compañeros de filas de Moyano. Entonces, ¿qué justicia puede haber en esas circunstancias? No puede haber justicia. Más porque el juez que estaba a cargo de la investigación era un juez militar, el señor Rebeco. El proceso se llevó en la justicia militar. Es cierto que ahora se modificó la ley. Obviamente dejaron algunas excepciones para que se permita especialmente injusticias como en un caso como este. ¿Por qué? Porque ahora se traspasó el caso de la justicia militar a la justicia civil, pero toda esa prueba que reunió carabineros, toda esa prueba que reunió el fiscal militar Rebeco, entra a la justicia civil sin que pueda ser debatida. Porque la ley que aprobaron dice que no se puede debatir esa prueba, no se puede sacar esa prueba, como ocurrió por ejemplo en el caso Bombas, que muchos de ustedes saben que mucha de la prueba que estaba allí fue eliminada por distintos motivos. Acá, por ejemplo, si la prueba fue obtenida con violación de garantías fundamentales o fue obtenida en interrogatorios violentos o bajo tortura, por ejemplo. La defensa no puede invocar eso para eliminar esa prueba. Esa prueba está ahí. Esa prueba que obtuvieron los carabineros no se puede mover. Entonces realmente es difícil pensar en un juicio justo, en un debido proceso en esas circunstancias. Ahora, la amenaza que hizo Carabineros, claro que tenía la intención de que ellos huyeran, no hay duda. Porque ese es uno de los motivos que utilizan para argumentar, de, incluso lo dijo el propio Bernales, que nada hace, nada teme. Entonces, por un lado les dice que lo pueden matar si lo encuentran, y por otro lado les dice que no huyan. Eso hizo el general de Carabineros. Y de la mano con la prensa. Y eso es evidente. Todos los titulares de prensa hablaban de los lautaristas que habían asesinado a Moyano. Y es cierto lo de los titulares, es tan cierto eso. Uno en la prensa del sur siempre lee: mapuches queman camión, mapuches queman plantación de pino, bueno, bosque de pino, dicen. No leer en un titular: chileno viola o asesina a una niña, por ejemplo. Eso no existe en los titulares de prensa. ¿Y por qué? Porque la presunción de inocencia, la verdad es que es más música que realidad en casos como estos. La presunción de inocencia desaparece cuando existe esa condena mediática, que no es un prejuzgamiento, sino que es un juzgamiento propiamente tal, porque se hace con los medios de prueba que tiene la fiscalía. Esos son los medios de prueba que utilizan para condenar mediáticamente. Esos medios de prueba que la fiscalía entrega y pasándolos por un sedazo que a ellos les conviene, obviamente. Y se genera en la opinión pública una decisión de que determinadas personas son culpables o que determinadas personas son inocentes de un delito. Y el juez tiene que ser muy valiente y muy apegado a la justicia para pasar por alto esa opinión pública. Yo creo que ahí hay un grave problema en nuestro país. En muchos países, esa es la verdad. Porque aparecían las fotos de los muchachos en la prensa, aparecían las fotos de ellos, identificándolos como los que habían cometido los delitos. Entonces, después empiezan a hacer reconocimientos fotográficos que son reconocimientos fotográficos de las fotos que aparecieron en Mercurio. No son reconocimientos fotográficos de lo que alguien recuerde haber visto en el lugar del hecho. ¿Y cómo se puede luchar contra eso? Es tan difícil. No se puede en el Tribunal de Justicia. Estamos lejos de que empiecen a no aparecer las fotografías de las personas acusadas de delito. Podrían aparecer los nombres, por ejemplo, pero que aparezcan las fotografías de las personas acusadas de delito cuando después van a llamar a testigos a identificarlos. ¿Qué sentido tienen esas identificaciones? A veces las fotos que aparecen en los diarios son las mismas fotos que muestra la policía en las ruedas, en los reconocimientos fotográficos. Entonces no tienen ningún valor realmente. Pero se usan. Y se usan y sirven para encarcelar. Y para encarcelar por largo tiempo. Ahora, además de ese poder de ese poder de la prensa, ese poder del juez militar, que en el caso de Matías, por ejemplo, les cuento que el juez militar que dictó la sentencia ni siquiera tiene el título de abogado. No es un abogado, no estudió derecho ese juez militar y dictó la sentencia. Ese poder que tiene de encarcelar, porque el encierro de Freddy, de Juan y Marcelo no es un encierro cualquiera, especialmente en los primeros meses de encierro. Los primeros 6 meses de encierro, los primeros 8 meses de encierro, fueron en circunstancias realmente extremas. En una celda de 3x4, en que está incluido el inodoro, la cama que no es una cama realmente, en que está incluido todo en ese espacio, con 22 horas de encierro. Solamente 2 horas para salir a un patio techado. Y en el caso de Juan, tenía que salir solo. Estaba en un aislamiento completo. Y cuando lo conocí, me impresionó mucho que una persona que hubiera sufrido ese nivel de tortura estuviera tan entero como estaba cuando lo conocí. Y sigue estando entero. Eso impresiona mucho la fuerza interna que ellos tienen. Porque además lo tenían con luz todo el día y noche. Entonces, ¿por qué el Estado hace eso? qué se adueña del cuerpo de estas personas perseguidas? Porque no le basta con privarlos de libertad, sino que viene ese maltrato que a la sociedad no le importa mucho, o no le importa nada, la verdad. Porque esas condiciones de cárcel, si se conocieran públicamente, tal vez generarían la indignación que debieran generar. Pero a los medios de comunicación tradicionales no le interesan, eso es cierto. Ahora, esos medios de comunicación tradicionales tienen ese poder sin verdad, pero que se impone muchas veces. Se impone privando de libertad. Por ejemplo, se dijo en la época, y aparece en el video, que eran personas que habían sido indultadas en su tiempo. Se dice ahí que Juan había sido indultado. Y eso es mentira. Juan nunca fue indultado. Él no fue indultado. Él salió de la cárcel por otras razones. Entonces, incluso haciéndose parte de esa mentira, el senador Larraín va donde la esposa de Luis Moyano y le pide perdón a través de los medios de comunicación por haber votado a favor del indulto. Pero estaba mintiendo. ¿Por qué lo hacen? No quieren que nunca más haya un indulto, probablemente. ¿Por qué hacen ese juego de la mentira tan descarada y a través de los medios? Empieza a venir una condena a priori en favor de todas esas personas, en contra de todas esas personas que en algún momento fueron indultadas. Ese es el objetivo. En cada movida que hacen a través de los medios, están buscando un objetivo. No son nada de tontos, evidentemente. Pero ¿qué se puede hacer frente a todo ese abuso? Y, por ejemplo, eso que se enseña en las escuelas de derecho de la presunción de inocencia, que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, pero si se demuestra lo contrario a través de los medios de comunicación, eso es lo que la gente ve. Y saben, incluso el general Bernales, con un descaro increíble, dice que le pide a los jueces, a los ministros, le está pidiendo al presidente, que, ¿qué cosa le está pidiendo? Que si los encuentran, hagan qué. Ese mismo señor que dirige la investigación, ese mismo señor que es compañero de filas de el que murió. La verdad es que falta mucho para que exista un debido proceso en este país. Y ahí sí quiero no parecer pesimista, porque la verdad es que no es que no haya que hacer nada, hay que hacer todo lo posible para trabajar para demostrar esa mentira, para que se imponga la verdad y no la mentira de esos medios de comunicación, no la mentira de esas investigaciones que hacen carabineros. Y me gustó mucho lo que escribió Juan en la primera hoja de su libro, y dice: en nuestro ser pueblo tenemos el deber y la capacidad para defendernos en todos los ámbitos, el político todo el tiempo, el jurídico cuando sea necesario. Ese mensaje de Juan es maravilloso realmente, porque en lo jurídico no hay que quedarse de brazos cruzados, porque la tarea es muy difícil. A veces dan ganas de hacerlo. A veces dan ganas de, ¿para qué ir al tribunal si todos saben que el juez es un fascista o si el juez es un militar? ¿De qué sirve? Pero es un deber, nos dice Juan ahí. Y eso yo creo que debemos compartirlo totalmente. Queremos ahora invitar a exponer a la señora Luisa Toledo. Buenas tardes. Bueno, a mí me asombra que estemos aquí en este espacio, porque en realidad no sé cómo lo prestar. Será por la revolución pingüina, no sé, pero algo está pasando. O que la gente que está a cargo de esto es muy simpática, o no sé. Pero algo pasó. Yo quiero saludar a todos, especialmente a Juanito, al Negrito, Marcelo y a mi amigo Freddy, que son realmente como mis hijos. Yo quisiera decirles que les voy a hablar de los cuatro que vamos a hablar aquí. Yo creo que yo soy la menos hóloga de todos, porque no tengo ningún hólogo a mi favor. Pero, y además estoy acostumbrada como a hablar al lote, así. Y ahora me dijeron 15 minutos y ya llevo como 5 perdiendo el tiempo. Sí, yo 2. Yo quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo y que lo que dice el abogado me parte el alma, porque es verdad. Pero algo tenemos que hacer. También saludo a algún anuro que haya por ahí, algún animal anuro que esté mandado aquí tomando nota. Seguro. A mí no me importa en realidad. Para hablar de Freddy Fuentevilla, de Juan Aliste y de Marcelo Villarruel, debo hacerlo desde la pobreza, miseria que conozco y que yo viví durante toda mi infancia y mi juventud. Desde la falta de oportunidades y la exclusión que conozco y que viví durante toda mi vida hasta ser adulta. Desde mi ser domesticado, desde mi más tierna infancia, en el seno de mi hogar natal, que no haga esto, que no haga esto otro, que lo de aquí, que lo de allá, te domestican todos los días. En los colegios donde estudié, que siéntate con las piernas juntas, que no haga esto. En la iglesia, donde me metieron sin preguntarme si yo quería entrar a esa iglesia. Desde el miedo, compañeros y compañeras, desde el sufrimiento y desde mi ignorancia, que conozco y vivo aún hoy día, a pesar de todo lo que he experimentado y vivido, sigo siendo ignorante. Quiero decirles que solo así me puedo referir a la entrega generosa de las vidas de Juan, de Freddy y de Marcelo. ¡Ay, más que generosidad en ellos! Estuvieron presos no sé cuántos años. Es que yo me habría ido para la casa, ¿cachai? Me hubiera quedado ahí. Pero ellos no, siguen. Ven la injusticia y siguen, aunque sea absolutamente imposible hacer nada, ellos siguen. Y eso me parece extraordinariamente maravilloso. Primera vez que yo conozco o estoy abriéndome paso en esa nueva forma de ver la vida. Siempre me han visto, toda la vida ha sido como dar saltos y saltos y saltos en busca de lo que yo quiero. Y estos seres humanos me han cuestionado profundamente. Referirme a su compromiso inalterable de los años de cárcel que ya han tenido que vivir, su atención y su corazón puestos en la misión de su vida, su alto sentido de solidaridad humana, referirme a su capacidad de seguir amando, sencillamente amándonos a todos los más débiles, a todos los más perseguidos y a los que callamos menos. Ellos están presos hoy día por montaje de venganza. Yo lo veo así. Desde mi población, desde mi puesto en la población, desde mi lugar en la población, lo veo como un montaje, como una venganza. No estuvieron donde dicen que estaban, pero sí estaban en la mira del poder, siempre han estado. Y todo el tiempo han estado presentes en la mira del poder hasta que fuera necesario agarrarlos para acusarlos de tal cosa. Quiero invitarlos, compañeros, a una pequeña visión, ojalá no me pase los 15 minutos, a una pequeña visión de esta gente generosa al máximo, de esta gente que no son cristianos, que no son... Son gente maravillosa, gente que fuera del común, que quiero invitarlos a conocer. Déjenme, por favor, llevarlos por un pequeño recorrido. En el 1970 hubo un periodo que se llamó Unidad Popular, que yo, en el que yo viví. Ya estaba grandecita, estaba casada, tenía hijos. Y me di cuenta por primera vez que me mostraban una sociedad, que la sociedad no era simplemente ricos y pobres por la vida eternamente, sino que había otra manera de construirla. Yo me di cuenta. Nadie me obligó, ni ningún partido me tiró para su lado, ni nada. Yo me di cuenta que se estaban haciendo cosas maravillosas e importantes en ese tiempo. Todos los patipelados que creímos en el cuento, en la posibilidad de hacer una comunidad, una sociedad fraterna, no de robots que caminan por la calle con cuestiones en la oreja, no, de seres humanos vivos. Todos los que creímos en eso, todos los que creímos que se le podía quitar al poderoso su mina, su tierra, porque son suyas, de divinamente. Ustedes tienen que saber, Dios se las dio a ellos, la tierra, el agua, el mar, todo es de ellos, las selvas, todo, la fábrica, nosotros. Y bueno, por supuesto, todos los que creímos en esa nueva sociedad que se nos planteaba, quedábamos con manso cuello, porque a los 3 años, antes todavía, empezó el montaje. En 1970 ya empezó el montaje de los ricos, de los poderosos. El desabastecimiento fue un montaje. Todos sabemos que después del 73 apareció toda la comida de todo el mundo. Todas las cuestiones básicas que habían desaparecido, apareció de nuevo. Todo el caos que creó Patria y Libertad, botando puentes, botando torres de alta tensión, dejando la cagada en todas partes. Toda la violencia que usaron contra nosotros. Todo eso fue un montaje para llegar al 73. Yo lo veo así. Un montaje en que participó Estados Unidos, según lo que he sabido, y seguramente quizás cuantos países más. Yo quiero decirles que también el 73 yo aprendí otra vez, la palabra montaje se me viene a la mente siempre, cuando veo volando esos aviones arriba de La Moneda, cuando con un tanque podrían haber sacado a la gente que estaba adentro, pero no, había que bombardear La Moneda para quitarle a los patipelados upelientos de mierda la idea del socialismo de la cabeza. Esto es lo que pasa si ustedes se atreven a mirarnos siquiera de frente. No se le mató a nadie un hijo, solamente se puso las manos sobre su poder, sobre sus cosas, sobre sus bienes. Bueno, también inmediatamente ahí viene el asesinato de miles de personas. Y no es gratis, ni por casualidad, que hayamos visto cadáveres corriendo por el río Mapocho. Tampoco es casualidad que hayamos visto cadáveres en los caminos aledaños a Santiago. Tampoco es casualidad que hayamos visto camiones llenos de cadáveres. Era necesario que los viéramos para que nunca más se nos ocurriera pensar que podíamos hacer una sociedad distinta donde ellos fueran iguales a nosotros. Imagínense lo que significa, iguales a nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a ser hermanos nuestros? Jamás. Si hay un Dios en este mundo, en este universo, no es el Dios de nosotros. Su Dios no es el Dios de los pobres. Es su Dios fabricado por ellos. Persecución a todas las dirigencias poblacionales, sindicales, de partidos políticos, descabezamiento de todo, tampoco es gratis. Eso es parte de la venganza por haber pensado. pensado siquiera que podíamos hacer lo que Allende y el grupo de gente que lo acompañaba nos ofrecía hacer: una vía al socialismo pacíficamente. Ahí aprendí otra cosa. Vi por primera vez a dos personas que parecen, se parecen al Juan, se parecen al Freddy, se parecen a... ¿Si me paso me decís? ¿Sí? Por favor. Entonces, era el Miguel Enríquez y la Lumi Videla, por rescatar dos nombres. El Miguel Enríquez le decía a Allende: no, compañero, por ahí no se puede. No se puede. Tenemos que tener un respaldo mínimo para seguir por aquí. También se lo dijo Fidel cuando vino. Pero Allende yo lo respeto, porque fue un hombre que creyó y dio su vida por esa creencia, y amaba al pueblo, no le tenía miedo ni a los mocos de los cabros, ni a los piojos de los pobres. Andaba con nosotros, y eso me gustó a mí. Me gustó, es un hombre muy asequible, así como me gustó y me maravilló y me asombró la entrega de Miguel Enríquez. No salió arrancando, apretando cueva después del 73. Él se quedó aquí, con su grupo. Y estuvo en una casa durante un año resistiendo, un año en la clandestinidad más absoluta, perseguido por todas partes. Y eso lo valoro. Creo que 600 estuvieron en contra de él cuando lo mataron. Y la Lumi Videla, porque es mujer. Porque yo creo que si hubiera tenido la oportunidad... Si hubiera tenido la oportunidad de saber, de conocer, de participar, ya habría sido como la Lumi Videla, me habría gustado. Una mujer extraordinaria, generosa, llena de vida, amante de su pueblo, como lo son los chiquillos de ahora. A ella la mataron en tortura, en la Grimaldi, y después la fueron a tirar a una embajada. Freddy, Juan, Marcelo, todavía siguen apareciendo jóvenes como ustedes, y habían en ese tiempo jóvenes como ustedes, todo el tiempo ha habido jóvenes como ustedes. Otro montaje, y sigue la venganza. La desaparición de personas. ¿Cuántos de nosotros, quizás no porque aquí hay mucho cabro joven, pero cuántos de los viejos que estamos aquí, cuánto nos costó creer que era verdad lo de los detenidos desaparecidos, compañeros? ¿Cuánto nos costó que las viejas le sacaran la mugre en la calle porque fue la primera denuncia que se hizo pública? ¿Cuánto nos costó creer que era cierto? Y era cierto. El montaje de los detenidos desaparecidos. 119 personas aparecieron muertas en Argentina. 119 personas, casi todas del MIR, me parece, aparecieron muertas en Argentina en una pelea entre el partido, me parece que dijeron. Y ahí los medios de comunicación, que decía el Chino Pucha, toda la vida han estado con el poder, toda la vida. Y después... quiero decirles que hay alegrías también en este camino, ¿no? Y una de las alegrías más grandes es el nacimiento del movimiento juvenil Lautaro en el 82. El nacimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en el 83, que nos dieron tremendas alegrías al corazón en el pueblo. Tremendas alegrías que nos dieron. Nos mostraron cómo tocar, meterle el dedo en la llaga al poder. Un poquito, así, el Frente Patriótico. En el 86, fíjate, en el 86 hicieron, puta, me salté mucho porque, mira, El 83 y el 89, protestas populares, empezamos a pelear siempre los del pueblo. Montaje de nuevo y venganza. Aparecen los muertos en falsos enfrentamientos. Estos siempre han hecho montaje. Muertos en falsos enfrentamientos. Voy a nombrar algunos. Lucía Vergara, Arturo Villavela, Sergio Peña, Alejandro Salgado, Hugo Ratier, muertos en Janequeo y Fuente Ovejuna en el año 83. Aparecían en las calzadas de la calle, llenos, acribillados, llenos de balas. La Lucía, una hermosa mujer, desnuda. Así la hacía aparecer el medio de comunicación, que no me importa cómo se llame, pero estaba desnuda en la acera, botada como una basura. Un enfrentamiento, compañero, donde ningún balazo salió de la casa. Solamente todos entraron para la casa. Cobardía pura. Venganza. Patricio Soarzo y Enzo Muñoz. Patricio Soarzo, un maestro, también apareció muerto en un enfrentamiento que nunca fue. Y en el 85, Eduardo Vergara y Rafael Vergara, cuando las protestas estaban altas y el tirano tenía que bajar de algún modo el quehacer del pueblo, a ellos también los tenían visto de antes, para cuando fueran útiles, y los mataron en un enfrentamiento. Enfrentamiento que terminó con un balazo en la nuca de Rafael, teniéndolo engrillado. Voy a pasar al 86. Juanito, Freddy y Marcelo, al heroico atentado contra Pinochet que hizo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde no murió. Bueno, pero ahí inmediatamente vino la venganza. Secuestros y asesinatos. José Carrasco, Abraham Mustablik, Felipe Rivera, Gastón Vidaurrázaga. Voy a terminar diciéndoles que en el año 88, 89 pasamos de un viaje de la lucha popular a un plebiscito que mucha gente nos dijo, no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Pero nos metimos en el sueño, se hizo el plebiscito. Dieron la vida algunos para decirnos que no era el camino correcto. Llega el gobierno de Elwin con más o menos 800 presos políticos que son tratados como prisioneros comunes, como delincuentes. Muchos de ellos son tirados al extranjero, al exilio, afuera. Todavía están sin poder volver a entrar a Chile. Quería decirles también, que el 2007, que tengo que saltarme, porque el 2007 ocurre el asalto al Banco Security. Inmediatamente son acusados los cabros, Marcelo Villarroel, Freddy y Juan. No porque ellos hayan estado ahí, sino porque lo tenían visto de hace mucho tiempo. La represión estaba con el ojo sobre ellos. Estaba esperando la oportunidad. Necesitaron culpables. Aquí están. Ellos son. Y son amenazados de muerte por el señor Bernales. Y después hablarles un poco, por último, del montaje más reciente, que es el caso Bomba, donde terroristas, terriblemente terroristas, fueron tomados presos, llevados a la cárcel de alta seguridad, acusados de todas las cosas malas que pueden hacer los terroristas. Estuvieron un año presos y ahora están todos libres. Entonces, compañeros, veamos la historia nuestra. Yo lo veo así, como montaje tras montaje, venganza tras venganza, porque ellos no pueden dejar que pase otra vez lo del 70. No sé cómo va a terminar lo de los cabros, porque no creo que puedan hacer. Bueno, yo lo que quiero hacer es llamarlos ahora a solidarizar con el Juan, con el Freddy y con el Marcelo. Veníamos con Manuel en el metro, andando una cantidad de gente, oiga, aquí, desde aquí, del metro para acá, cientos de personas van y vienen, y como que a nadie le interesa nada más que su vida. A nadie le interesa nada. Es como una masa de gente, todos con celulares, con cuestiones, todos súper elegantes, todos con cosas, todos serios, todos así. Yo le decía a Manuel, ojalá haya gente que no sea de los convencidos, porque si no, es re fácil hablar entre nosotros. Lo difícil es llegar a la gente que no tiene la más mínima idea de lo que decía, las condiciones de las cárceles, las condiciones de los medios de comunicación, que son unos mentirosos, las condiciones terriblemente aberrantes de las cárceles de Chile. Yo los llamo, compañero, a romper con todo esto, por favor, aunque seamos pocos, pensemos en las familias de esta gente, de estos tres compañeros que están presos. Pensemos en las familias que están sufriendo. Pensemos en los padres, las madres, las compañeras de estos chiquillos, que no se sientan nunca solos, que siempre sepan que nosotros estamos con ellos. Aunque seamos un pequeño resto, no importa. Pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Antes de pasar a la ronda de preguntas, Freddy, Marcelo y Juan escribieron unas palabras para este foro. Hoy día, a casi 4 años, 2007-2011, de que comenzara en contra nuestra una cacería sin límites ni fronteras, cuando el Estado, a través de su presidenta Michelle Bachelet, de sus ministros, de sus verdugos institucionales José Bernales, Rodrigo Rebeco y Andrés Montes, de su brazo comunicacional, su prensa, nos acusaba, enjuiciaba y condenaba previamente y allanaba el camino para asegurar y legitimar frente a la comunidad el aniquilamiento físico de cada uno de nosotros, de 4 personas que calzaban y cumplían con el perfil para ser demonizados, todos declarados enemigos del Estado, muchos habló y se dijo de nuestra persona. Frente a eso, la única verdad dicha fueron nuestros nombres y a nuestra condena de muerte. Y en ese punto no vale la pena detenerse, pero sí aclarar de forma simple. Nos hacemos cargo de nuestra opción de lucha consciente y con ello de nuestra historia. Amantes de la vida, inclaudicables seguidores de sueños de hombres despiertos y luchadores irrenunciables por la felicidad. Por lo tanto, si nos buscan para ejecutarnos, quietos no nos vamos a quedar. Vale decir que a 4 años de ser condenados previamente por medio de un montaje político, judicial, mediático y policial, donde el Estado no escatimó en esfuerzos y recursos humanos, financieros y técnicos, con el fin de lograr un único objetivo, donde además se evidenció que el ADN del antaño Plan Cóndor aún sigue vigente, con el nombre de Cooperación Internacional Policial en Materias de Narcotráfico y de Terrorismo, y así el derecho penal internacional no existió. Se nos negó solicitar refugio humanitario. Se nos sometió a la expulsión y al mismo tiempo a la extradición, solicitado por la justicia militar del Estado chileno. Finalmente fuimos moneda de cambio para ambos estados, chileno-argentino, entregados en frontera para ser formalizados por la justicia civil y militar, una contradicción no menor contemplando el sometimiento de civiles a la justicia militar por parte del Estado chileno, lo cual fue motivo de más de una queja por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde que fuimos devueltos a este territorio llamado Chile, hemos sido sometidos al régimen de la máxima y alta seguridad, hemos sido castigados en encierros inhumanos, permanecimos más de 6 meses en completo encierro, 22 horas diarias, hemos sido hostigados cotidianamente por parte de los gendarmes, hemos sido testigos al mismo tiempo de cómo el Poder Judicial se jacta de un garantismo inexistente, donde la paradoja dice que somos culpables sin derecho a demostrar lo contrario, y donde además se evidencia que las famosas pruebas irrefutables no son tales. Después de casi 4 años, la investigación sigue abierta y se funda en la declaración de una persona. Esta declaración, vigilada y monitoreada por la policía uniformada a través de la DIPOLCAR, OS9, CIP y la BOCAR, se instala como su fortaleza, como su prueba científica que casualmente es manipulable y transportable. Ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Interior, ni los bancos querellantes, siquiera las policías, tienen los elementos necesarios para condenarnos, y esto simplemente porque no existen. Difícil resulta para nosotros hablar su lenguaje del poder, que obviamente no es el nuestro, y jamás lo será. Difícil resulta debatir los términos culpable, inocente y toda la terminología legalista que solo busca la prisión infinita de nuestros cuerpos. A todas las mentes conscientes, colectivos y organizaciones, les hacemos un llamado a la solidaridad en esta, nuestra y vuestra batalla, a terminar con la condena mediática, jurídica, política y policial contra los que luchan. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Solo la lucha nos hace libres. Abajo las cárceles del Estado terrorista, presos en resistencia a la calle, a luchar ahora. Freddy Fuentevilla, Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel. Desde la cárcel de alta seguridad, Santiago, septiembre negro, 2011. Ahora queremos comenzar una ronda de preguntas. Ojalá fueran unas 2 preguntas por expositoria, que es poco el tiempo que nos prestaron el aula magna. Una compañera va a estar con un micrófono para que haga las preguntas. Difícil es poder hacer preguntas a las exposiciones tan claras de cada una de las personas invitadas. Y más que hacer una pregunta, me gustaría explicarle o que Jaime Madariaga, el abogado, me explicara. Por ejemplo, yo sé que es difícil para el señor abogado hablar del proceso argentino que sufrieron tanto Freddy como Marcelo, pero me llama la atención debido a que hace un par de días atrás vi que la justicia argentina quería pedir a un juez que está escondido acá en Chile, acusado de violaciones de crímenes de lesa humanidad en Argentina, los quiere entregar. Entonces, me parece paradójico, sabiendo de la intromisión del Estado chileno en Argentina, de todas las visitas que hizo la Bachelet a Cristina Kirchner, las intromisiones que hizo el embajador, que no recuerdo cómo se llama, que pasaba metido allá en la Casa Rosada, pidiendo de alguna manera esta expulsión de Freddy y de Marcelo, porque para ellos les creaban un conflicto de Estado y un conflicto que querían evitar. Me parece insólito, no me parece que este Estado chileno cada vez es más macabro, no querer devolver a esta persona que está siendo culpada en Argentina, que tiene cuántas causas pendientes allá, no lo sé. Eso, explicar también de que las intromisiones de la policía chilena cruzaron las fronteras argentinas, más allá de los límites establecidos, no sé, por territorialidad. Había una avioneta esperando a los chiquillos a más de no sé cuántos miles de kilómetros de los cuales ellos podían estar, y estaba esa avioneta esperándolos en Junín de los Andes, que era donde al final ellos estuvieron un tiempo recluidos. Entonces, efectivamente, el tema de la persecución política a la cual ellos han sido expuestos ha venido y ha cruzado fronteras. Ellos me pidieron expresamente que no habláramos mucho de ese tema, la verdad, porque ya es algo que pasó y están en Chile y lo que viene ahora es lo relevante. Sin embargo, respecto de la situación de ese juez acusado de violación de derechos humanos, me imagino que, aunque dicen que no, probablemente lo van a querer usar de moneda de cambio para traer a Pablaza a Chile, y eso, en eso se va a quedar ese tema. Ahora, respecto de cuando fue la policía de investigaciones a buscarlo a Argentina, sí, en el caso de Juan fue un proceso mucho más rápido, mucho más ilegal. En el caso de Freddy y Marcelo, ellos tuvieron que cumplir una condena. Cuando salieron, los estaban esperando con el permiso y el consentimiento de la autoridad política argentina, tal como lo dicen en la carta. Ellos hablan de cómo este derecho penal internacional se disfraza de alguna manera para ser sucesor de una especie de operación Cóndor, en que efectivamente estos países se planifican en común para perseguir a estas personas como Freddy, Juan y Marcelo. Pero realmente en cuanto al proceso mismo de las formalidades de la expulsión, es un tema que ya está absolutamente acabado. Entonces no tiene mucho sentido. Habían procesos pendientes, los procesos pendientes que debieron haber terminado, que debieron haber durado 1, 2 o 3 años, la verdad es que no duraron nada, pero eso ya ocurrió y no tiene mucho sentido ahondar en esa materia. Lo que ellos quieren es que avancemos en lo que nos queda por andar. Gracias. La verdad es que más que una pregunta, yo quiero agradecer la generosidad de este foro a los organizadores. La lucha de mi familia es la lucha del día a día, es la lucha continua del creer de que mientras exista miseria habrá rebelión. Esa es nuestra lucha, la vamos a seguir haciendo. Y más que una pregunta, es agradecerle a los expositores la generosidad con la que han tratado el tema, la generosidad con la que se han referido a nuestros compañeros, a Marcelo, a Freddy, a Juan, gente que conozco desde la más tierna infancia, podría decirse, al Chino, buen amigo, a la mamá Luisa, la generosidad de su abrazo, a mi buen amigo, el historiador, en otros tiempos, como dice él, y al señor abogado por la generosidad con que trataron el tema. Muchísimas gracias. Citando al profesor Agustín Esquella, quien ejemplificaba una alta inteligencia, recordando a Scott Fitzgerald, el que decía que esta era quizás describible como la capaz de reconocer una realidad imposible o muy difícil, pero a pesar de ello jugarse por entero por cambiarla. Usted en su exposición decía recién cuán difícil, constataba un hecho, cuán difícil es pelear para cambiar algo tan contrahecho, ¿no? El Estado de Derecho en general pareciera ser de suyo diseñado para conservar la injusticia, en particular en un país como este. Desde su experiencia, quisiera preguntarle si cree que a pesar de eso vale la pena, si se puede hacer algo con las armas jurídicas. Sí, claro que vale la pena. Sí, de todas maneras vale la pena, o si no, nos vamos para la casa. A veces sí uno siente que el trabajo en estos juicios es como un poco como que fuera un médico de guerra en un campamento con pocos recursos y en condiciones muy extremas, en que los resultados no son los mismos que se podrían obtener en otras condiciones. Porque además de todo el poder del derecho, que el derecho, la ley la escribe el victorioso después de la guerra, y así pasa con la Constitución chilena y pasa con toda y cada una de las leyes chilenas, y la escriben para perpetuar en el poder a los que detentan el poder. Entonces, claro, uno dice, bueno, y que entonces no hacemos nada. Pero sí, hay que hacerlo. Y porque si existen varios motivos para hacerlo. Uno, porque yo creo que ahí es donde no hay que perder la esperanza de que sí hay jueces que son muy buenos. si hay jueces que valen la pena, si hay jueces que creen en la justicia y en el derecho, y hay jueces que no están dispuestos a aceptar el abuso, hay aquellos jueces que están dispuestos a no dejarse presionar por los medios de comunicación, ni por esa opinión pública que se genera a través de la mentira de los medios de comunicación. Yo creo que esa es la clave. Y por otro lado, está eso que nos dice Freddy, es un deber hacerlo, que nos dice Juan, perdón. Sin duda es algo que los tres comparten, sí. Lo dice Juan en el libro, pero los tres lo comparten. Y por eso yo creo que lo peor que uno podría hacer es no hacer nada. Y además, también existe la experiencia de muchos casos en que sí se logra justicia. Como por ejemplo, bueno, muchos casos, en muchos juicios que se han seguido contra gente mapuche en el sur, por ejemplo, en que han habido sentencias absolutorias, o probablemente lo que puede ocurrir en el caso Bomba, tiende a demostrar que van a haber sentencias absolutorias. Ahora, la prisión política, sí, la prisión ya de por sí es una cuestión muy injusta, en que el Estado ejerce todo el poder sobre la carne de la persona para privarla de libertad. Pero eso es menos grave que la sentencia definitiva condenatoria. Y por eso hay que luchar de todas maneras. Yo creo que lo que no se puede hacer es no hacer nada. ¿Alguna otra pregunta para acá? Aunque no me preguntaste a mí, digamos. ¿Ya? yo creo que el problema de la visión política es un problema político, en primer lugar. Y en tanto que el problema político debe ser abordado políticamente, tanto por los prisioneros políticos como por las organizaciones políticas y sociales que comparten las razones de lucha, o como mínimo que comparten la lucha por la libertad, que son cuestiones distintas, ¿no? Fíjate que en la experiencia de los prisioneros políticos de la Concertación, es decir, aquellos militantes de organizaciones rebeldes que continuaron la lucha armada o la acción política contestataria al margen y contra la legalidad después del 11 de marzo de 1990, nosotros podemos encontrar algunas claves, no solamente explicativas de los mecanismos represivos del Estado, además algunas claves de aquellas acciones que son susceptibles de desarrollar con éxito y otras que son susceptibles de no repetir de nuevo, digamos. ¿Ya? Y me parece que eso es interesante. Cuando tú dices, por ejemplo, hay que creer o hay que confiar porque de esos 30 que están ahí, por lo menos uno va a ser justo. No necesariamente va a estar de acuerdo con esta causa o con otra, digamos, pero por lo menos uno de esos 30 va a ser justo. La revisión histórica de los casos, por decirlo desde el historiador, ¿no es cierto?, y la memoria, digamos, por decirlo desde el expreso, ¿no?, me indica que todas las posibilidades para el logro de la libertad tienen que ser abordadas. ¿Ya? O sea, hay casos en los cuales compañeros que estuvieron presos 8 años finalmente fueron condenados a 5. ¿Te fijas? Pero hay casos en los cuales compañeros que pudieron haber salido a los 2 años o a los 3 años, pensando que los procesos en aquel tiempo se extendían todo ese plazo, estuvieron presos 11 años y no tuvieron defensa. ¿Te fijas? Es decir, podíamos haber apelado a las contradicciones que en derecho estaban ocurriendo en Chile. Podíamos haber apelado a la transgresión de la normativa internacional. Y en un momento determinado nosotros rechazamos la defensa jurídica. O sea, yo rechacé la defensa jurídica casi 4 años. ¿Te fijas? Y hay una decisión política de una de las organizaciones, ¿no es cierto?, que estábamos en prisión, que es, yo diría, cerca de 4 o 5 años de no aceptar la defensa jurídica y hacer defensa política. Es decir, nosotros reconocemos que estamos, ¿no es cierto?, en una contienda, somos bando beligerante, asumimos estas acciones. El problema es que eso está muy bien para quienes teníamos condena superior a los 20 o los 30 años, digamos. Pero ponía en una situación insoportable, evidentemente, para aquellos compañeros que podían haber salido a los meses, a los 2 años, a los 3 años, etcétera. Por ello es que la batalla por la libertad es también una batalla jurídica. Por supuesto que es también una batalla política de los familiares, de los amigos, de conquista, de desmontaje, del montaje que se levanta de los medios de comunicación. Pero es todas esas batallas. No puede ser la exclusión de una de aquellas, ¿te fijas? Y que fíjate que es un error que en un momento determinado nosotros cometemos. Que elaboramos, que discutimos, que peleamos entre nosotros, ¿no es cierto? Hasta el momento de lograr levantar no una estrategia común, pero sí estrategias que no fueran antagónicas y que posibilitaran la lucha de todos. Quiero mandarle saludos a mi papá, Freddy Fuentevilla, y mi hermana también. ¡Chao! Hola, más que una pregunta, me gustaría si Pedro Rosas pudiera hacer algún comentario acerca de una política sistemática que ha venido desde el Estado. No sé si ustedes habrán visto la Ven Tolerancia Cero el día domingo, mencionando que lo que fue el saqueo al supermercado Cono no era solamente delincuencia. Es interesante ver cómo el Estado muchas veces disfraza los ataques al capital como simplemente una obra de vándalos, de delincuentes, de cabros que no tienen nada que hacer, pero dejan a un lado el proyecto político que también tiene el ataque a estos centros de poder. O sea, a lo mejor el cabro que está en el supermercado, que va con su amigo y aprovecha a sacar lo que más puede del Econo en Quilicura, no tiene un proyecto político concreto y que pueda manifestarlo en un discurso, no sé, explayarlo, no sé, po. A lo mejor sí, que quién sabe en realidad. Pero sí tenemos que estar claros que si se atacan a los pagos, si se atacan los supermercados, si se quema la Polar, no es solamente porque no se tenga nada que hacer o de ocioso o porque son delincuentes solamente. Entonces, acerca de eso, algún comentario del proyecto político y la delincuencia y cómo se trata esto desde el poder. Está grande la pregunta, como un seminario sobre violencia y política. Pero yo creo que hay una parte de la respuesta que tú la entregas, digamos, ¿no? Primero, en relación a la estrategia del poder. Yo creo que el poder, los gobiernos, la autoridad política o la autoridad en materia de seguridad pública va a otorgar una respuesta a la medida de sus necesidades. Entonces, la historia de Chile está llena de irrupciones populares con transgresión de distintas leyes, grandes y pequeñas, de orden público, de propiedad, etcétera, que van a ser catalogadas por la autoridad como simples hechos delictuales, en la perspectiva de que en ese instante la autoridad política necesita relevar su capacidad y su necesidad de controlar la delincuencia y no de levantar la oposición política en esos marcos, digamos. Pero en otro momento, que puede ser meses después o años después, ¿no es cierto?, precisamente puede ocurrir todo lo contrario. Es decir, que la autoridad política encargada del orden público va a asignar, ¿no es cierto?, una oscura capacidad política o una oscura tendencia proyectiva, como tú quieras llamarla, digamos, a una manifestación de naturaleza disruptiva. Es decir, en ese sentido, evidentemente vamos a estar expuestos siempre a la necesidad de administración, ¿no?, del evento noticioso, en el caso de los medios de comunicación, o de administración de cierta política pública. Es decir, si la doctrina de la seguridad ciudadana requiere de que yo infle el fenómeno de la delincuencia, evidentemente yo voy a inflar los índices de victimización, no importa si hay más o menos delito, digamos, pero la sensación que los individuos van a tener respecto a la criminalidad va a crecer hasta el paroxismo, es decir, vamos a estar todos los días preocupados que no nos asalten mañana, digamos. Ese va a ser el tema. Pero si pasado mañana no es la delincuencia la que está a la orden del día desde el punto de vista de la necesidad del control social, entonces va a ser la figura, por eso señalaba el caso de la dictadura, ya no del extremista, porque finalmente el extremista también es ser humano, ¿te fijas? Camina por el mismo eje, digamos, por la cuerda esta entre derecha y izquierda. Entonces ahora va a ser el terrorista. ¿Qué más malo puede haber que un terrorista? Es decir, el terror, ¿te fijas? Es decir, el tipo no quiere la familia, le pega a la mamá, está contra el orden social, es una cosa tremenda, ¿ya? ¿Quién va a querer a los terroristas? ¿Te fijas? O sea, hay una construcción, y eso es parte del proceso de criminalización, de construcción de un estigma, de un otro extraño, ajeno y contrario a nosotros. El proceso de la criminalización implica no solamente la construcción de un otro, implica la construcción de un nosotros colectivo que se instituye como una representación que desciende desde el poder. Todos esos mecanismos están involucrados. En otro plano, entonces, dejando eso, ¿no es cierto?, por descontado y presente, ¿no? En otro plano se encuentra la capacidad proyectiva de los movimientos populares, ¿no es cierto?, y el carácter político o no de las acciones que en la esfera pública pueden desarrollar los movimientos populares a través de la violencia. Es decir, siempre la violencia es política. Lo que pasa es que no siempre la violencia construye políticamente. O sea, hay una economía de la violencia. La violencia, ¿no es cierto?, tiene una racionalidad, tiene unos fines, tiene unos medios, tiene un sentido de la oportunidad y de la proporcionalidad. ¿Te fijas? Eso es lo que va a diferenciar, a mi juicio, digamos, yo diría que entre comillas, la teoría de la revolución, digamos, eso es lo que va a diferenciar la violencia del motín aislado, la de revuelta en general, de la violencia que puede desplegar un determinado proyecto político. El proyecto político despliega una economía de la violencia. ¿Te fijas? La revuelta popular despliega la ira popular, la necesidad, el desborde, la sensación, el expresionismo popular, que tiene una razón política, pero que es distinta, evidentemente, a la racionalidad de la economía de la violencia que puede desplegar una organización político-militar o política simplemente, que elabora el sentido, la finalidad, el momento, la oportunidad y los medios. ¿Ya? Hay racionalidades que son distintas, pero éticamente no hay distinción. Sí, no, yo no podía disociar por lo demás, y de hecho la teoría política clásica no lo hace, estoy pensando en los gringos, no lo hace diferenciar así tan tajantemente dónde termina la política y empieza la guerra. Clausewitz dice, la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Te fijas? Cuando se agotan las diplomacias, entonces entramos al campo de la guerra. Por tiempo no se pueden hacer más preguntas, pero yo igual quería decir algo de parte del piquete. Es difícil pensar cómo podríamos hacer un foro de estas características en esta facultad, pero nosotros como organización siempre lo hemos planteado de una forma distinta, que creemos que cualquier herramienta que tengamos a la mano es necesario utilizarla para la lucha. Y la herramienta que nosotros tenemos más a la mano en este momento es la jurídica. Muchos de nosotros somos estudiantes, somos egresados, y gracias a eso tenemos la posibilidad de visitar a Freddy, a Marcelo y a Juan en la cárcel. Para nosotros, desde una perspectiva emocional y política, es muy necesario generar la solidaridad hacia ellos. Ellos se han vuelto nuestros compañeros en la cárcel. Ellos, la gente que está en Santiago 1, Francisco, Felipe Vittori, Cristóbal Bravo, la gente del caso Bomba, Nicolás que está en la penitenciaría, son compañeros que han dado su vida por la lucha, y creemos que todo movimiento que olvida a sus presos pierde una parte trascendental de ella. Por eso, el foro de este día, además de discutir acerca del tema, es importante porque queremos colocar en la palestra de nuevo lo que fue el asalto al Banco Security, la muerte del cabo Moyano, cómo eso generó una persecución contra Carlos, contra Freddy, contra Marcelo, contra Juan, una persecución que no ha acabado y que no va a acabar nunca si es que nosotros nos posicionamos en contra del Estado y en contra de sus prácticas opresoras. El cierre de la investigación se viene pronto. En octubre, si no estoy equivocada, este juicio no ha terminado y es importante generar instancias de solidaridad, que este foro se replique en las poblaciones, se replique en otras universidades o cualquier otro tipo de actividad que nos permita decir que nuestros presos están presentes, que Freddy, Marcelo y Juan, a pesar de que estén en las cárceles del Estado, ellos siempre están presentes con sus ideas políticas, con sus emociones, con su fraternidad, con su compañerismo, con el amor, la fuerza y la violencia que le han puesto a esta lucha. De saber que si nos están escuchando, que ellos no están solos, que no están solos ni ellos ni cualquier preso que por la lucha callejera o la lucha política caigan, porque ellos son parte importante de nuestro fin. Queremos darles las gracias por venir, gracias por asistir, y ojalá que este foro sirva para eso, que en cada instancia, que en cada colectivo, que en cada organización que ustedes estén, no olviden esta situación, así como se hizo mucha difusión por el tema del caso Bomba, se vuelve a hacer una difusión por el tema del asalto al Security. Gracias.